invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Low Radio presenta en vivo y en directo con el pie derecho, un programa lleno de diversión y entretenimiento, con chistes, música de los últimos hits, noticias, horóscopo, clima, reflexión y mucho más. Solo lo escuchas de 8 a 12 del mediodía con el pie derecho, conducido por Janet Flores. Ocho de la noche en punto y comenzamos el programa Lo Mejor del Deporte en su nueva faceta. Hoy tenemos mucho en el mundo de los deportes. Por ejemplo, tenemos las semifinales de Champions League que ya están aquí. También tenemos lo que va a ser lo que fue el resultado del Real Madrid contra el Barcelona, el clásico de clásicos, que no se decidió hasta el último minuto de acción, casi los últimos segundos del partido. También muchos cambios en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Ya como ustedes sabrán, Pumas perdió ante Veracruz y se sale de... Bueno, Veracruz se sale del último puesto de la porcentual y ahora mete al Morelia en ese lugar, en ese... pues se puede decir infierno. Y mientras, bueno, pues Pumas ya se sale totalmente de los puestos de liguilla, ya no podrá entrar por sus propios esfuerzos, tendrá que basarse en circunstancias del destino. También de las cosas que pasaron durante el fin de semana fue, por ejemplo, los Tigres perdieron el clásico regiomontano contra los Rayados de Monterrey, lo pierden 1-0. También las Chivas perdieron frente al Cruz Azul. Muchas, muchas cosas cambiaron, pero los equipos fuertes en México, por lo menos de este clausura del 2017, pues siguen adentro y siguen pegando fuerte. Entonces el Tijuana se metió a primer puesto después de arrebatárselo a lo que fuera Toluca y Guadalajara, que estuvieron ahí por un buen rato. Y bueno, cambió en un poco los primeros dos lugares de la tabla, ya que Tijuana se mete primero y Monterrey se mete en segundo lugar. Toluca y Guadalajara perdieron sus partidos y es por eso que bajaron en la tabla. Pero bueno, otras cosas siguen igual. Santos Laguna le ganó al Club América para meterse en el quinto y bajar al América al sexto lugar, mientras Atlas pues gana su partido y se mete en serio en puestos de liguilla. Ya no creo que lo saquen, nada más necesita un buen resultado de sus últimos dos partidos para estar clasificando directamente. El que sí está un poquito más en la cuerda floja es el Pachuca, que está en el octavo lugar y con 20 puntos está muy cerca de los Tigres, de León, del Morelia, de Pumas, hasta de Veracruz. Entonces todo esto lo analizaremos hoy con, bueno, pues obviamente aparte se viene el draft de la NFL. Para ustedes que son muy asiduos a los emparrillados, pues ya se viene esas selecciones colegiales, que bueno, mañana se va a hacer todo un show. Ya saben que cada año es más grande el draft. Ahora este año es en Filadelfia, en la ciudad del amor eterno, y bueno, veremos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa si es que los equipos encuentran a los jugadores que más necesitan. Por ejemplo, los Browns necesitan al defensive end, que va a ser probablemente el primer jugador escogido en el draft. Va a ser, bueno, según lo que todos esperamos, Myles Garrett. Y bueno, también necesitan un quarterback y parece que estaban haciendo entrevistas entre los equipos que tienen las selecciones colegiales del octavo al décimo puesto para ver si ellos se podían bajar por encima de el pick que tiene, bueno, la selección que tienen los Bills, que también necesitan un quarterback y le quieren ganar la selección de Trubisky, el mariscal de campo de North Carolina. Eso es lo que parecen indicar las lenguas. No sé si en el momento realmente se expongan a bajar, o sea, eso no sucede hasta mañana, cuando ya estén en el reloj, como le dicen, a estar en el momento de hacer la selección. Entonces, pues vámonos primero a la Liga MX en México. Pues se jugó ya la jornada número 15, lo que significa que ya nada más quedan dos partidos para que termine el clausura. Y en los partidos, Tijuana le gana 2-0 al Toluca en un buen partido de fútbol entre el primero y el segundo puestos. Después, en otro partido, bueno, en ese momento era el primer puesto Toluca, y como perdió, pues bajó del puesto, se lo deja a Tijuana, que básicamente pues lo tomó muy, muy agraciadamente, derrotando al primer lugar. Después, Querétaro se enfrentó a Chiapas y empataron 2-2. Esto significa que para Chiapas es un punto de oro, ya que no, bueno, lo saca de ese último puesto de la porcentual donde se metió Morelia. Entonces, Morelia perdió 2-1 con el Necaxa. Necaxa, pues, básicamente se sale de cualquier conflicto de poder descender gracias al Morelia, porque el Morelia se baja y se entra en ese último puesto que ya le habíamos dicho. Entonces, bueno, otro resultado, Cruz Azul le gana 2-1 al Guadalajara en un partido donde vio una expulsión para el Guadalajara y donde, bueno, básicamente fue un partido difícil, pero Cruz Azul necesitaba ganar. Ya estaban desesperados por algunos puntitos y se los quitaron al Guadalajara, que, bueno, en las últimas dos temporadas, las últimas dos jornadas ha perdido los dos partidos, me parece, o perdió este, a ver, veamos, este, no, bueno, perdió uno y empató el otro, y en el anterior a ese perdió. Entonces estaba perdiendo puntitos, que lo, bueno, antes lo tenía de superlíder, y desde entonces, desde todas esas burlas que le hicieron al América, han ido bajando lugares. Después, Monterrey le gana 1-0 a los Tigres en el Clásico Regio. Y con esto se quedan en el segundo puesto y realmente se perfilan como uno de los mejores equipos del clausura. Y al mismo tiempo le dan la estocada a los Tigres, que parece ser que tal vez no lleguen a entrar. Van a tener que hacer mucho para poder sobrepasar a Pachuca en ese último lugar de la liguilla. También el León le gana 1-0 al Puebla. Atlas le gana 1-0 al Pachuca, como les decía. Y bueno, Pumas tiene dos expulsiones, aunque uno de ellos fue su goleador en el último minuto, y pierde 2-0 contra el Veracruz. Algo fatal para los Pumas, estupendo para el Veracruz, que se sale del último puesto de la porcentual con este resultado y empieza ya a acariciar la salvación. Por lo menos así se ve, están a dos puntitos del Morelia. Entonces, pues tal vez fue suficiente esa victoria para sacarlos del infierno. Santos Laguna le ganó 2-1 al Club América. Con esto, pues esos son los resultados. Esta es la tabla. Tijuana está en primer lugar con 28, Monterrey 27, Toluca 26, Guadalajara 25, Santos Laguna 24, Club América 24, el Atlas en 23, Pachuca 20, los Tigres 19, León 19, Morelia 18, Pumas 18, Veracruz 18 puntos. Si ustedes lo pueden creer, los Pumas estaban en puestos de liguilla y ahora básicamente después de 4 partidos sin ganar, pues están estancados en 18 puntos y realmente empatados con todos los equipos que están en estos puestos. El Veracruz con 18 ya se pusieron atrasitos de los Pumas. Cruz Azul con 17 ya están en 14º. Necaxa 15º con 17. Después están Querétaro con 16, Chiapas con 15 y Puebla con 13 puntos. Bueno, pues entonces, ¿qué se viene para la jornada número 16? El Veracruz se enfrenta al Monterrey el viernes. Los partidos del sábado son los siguientes: Chiapas se enfrenta a Santos Laguna, Morelia se enfrenta a los Pumas, que parece ser la salvación de los que están en el fondo. Ahora ya fue Veracruz, ahora será Morelia, a ver qué tal le va al Morelia contra los Pumas. Los Tigres contra Tijuana, Guadalajara contra León, Pachuca contra Cruz Azul y el América contra el Atlas. El domingo será Toluca contra Querétaro y Puebla contra Necaxa. Entonces, pues ya lo saben, otro equipo que intentará salvarse de la quema es Chiapas, que tiene un partido contra el Santos Laguna. Ya veremos cómo le va, porque pues no es algo fácil jugar contra un equipo que está metido en esa pelea, porque obviamente necesitan los puntos, lo necesitan independientemente de que sea contra el primero, el segundo, el tercer lugar, necesitan ganar esos puntos. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX, las cosas que pasan allá en México. Bueno, la semana pasada, cuando estábamos transmitiendo, estaban dando la final de la Copa MX. Para el momento en que nos fuimos del aire, el Guadalajara y Morelia seguían 0-0. Y pues Guadalajara resulta el ganador de este partido, que terminó 0-0. Y se fueron a tiempo extra. Parece ser que el equipo de Guadalajara aprovechó que Morelia no está en sus mejores momentos para llevarse la Copa MX una vez más. Pero ustedes que son seguidores de las Chivas, pues eso quiere decir que el pelado, el entrenador de las Chivas, sigue respondiendo, le sigue dando los títulos necesarios al Guadalajara como para considerarse otra vez vencedor, ganador de estas copas. Que bueno, si no es el título del Clausura o de la Apertura, realmente es lo mejor después de eso. Entonces, pues ya veremos si le alcanza al Guadalajara, porque en lo que es el Clausura se están desinflando. Están en primer lugar y ahora ya van en cuarto. Entonces veremos si es suficiente lo que han hecho hasta ahorita. Y con lo que ya hicieron, les alcanza para llegar bien a la liguilla. Ya están prácticamente adentro. Es muy difícil que los alcancen los equipos que vienen en persecución. Pero bueno, nunca se sabe el tipo de combinaciones que se podría dar para que el Guadalajara quede fuera de la liguilla. Bueno, pues les estaba diciendo, en este partido de entre Guadalajara y Morelia, no hubo goles hasta que se fueron a los penales, donde básicamente 3 de los 4 anotadores de las Chivas anotaron, y por parte del Morelia nada más uno de ellos anotó y otros 3 fallaron. O sea, feo lo que le está pasando al Monarca, a los Monarcas de Morelia. Parece ser que, bueno, la ronda fue así: Salcido de las Chivas perdió, bueno, falló el penalti que le tocaba tirar. Marín, Pulido y Pineda acertaron. Y por parte del Monarca, o los Monarcas de Morelia, Osuna mete el gol y Zárate, Cabrera y Luis Rey falló el penalti. Y bueno, pues lástima para el Morelia, que puede ser que ya para el final de este clausura estén descendidos ya. Eso es feo, pero pues así le ha pasado a los equipos que de repente se olvidan invertir. Recordaremos que este equipo de Morelia es de Salinas Pliego y no le ha metido el dinero necesario para mantenerlos en ese lugar. Bueno, ya saliendo de la Liga MX y de la Copa MX en México, vámonos al otro lado del charco, donde ya se jugó en España la jornada número 34 y también la 33. O sea, se está jugando la 34 y se jugó la 33 el fin de semana. Entonces, pues vamos a dar esos resultados. Primero, la jornada número 33, que empezó con el partido Málaga contra Valencia, que lo gana Málaga 2-0. Villarreal le gana 2-1 al Leganés. El Osasuna y el Sporting de Gijón empataron 2-2. Atlético de Madrid le gana 1-0 al Español. La Real Sociedad de Carlitos Vela le gana 1-0 al Deportivo La Coruña. Y ahí siguen buscando el puesto. El Atlético de Madrid igual le gana al Español en lo que es el derbi entre ellos. Bueno, no es derbi, pero bueno, es un juego importante entre un equipo de Barcelona contra un equipo de Madrid. Después, el Real Betis le gana 1-0 al Celta de Vigo. Las Palmas y Alavés empatan 1-1. Y en el partido, bueno, el Athletic Club le gana 1-0 al Eibar. Y en el partido que esperaba yo comentar, para nosotros que vimos el partido Real Madrid-Barcelona, qué lujo, qué partido, tuvo de todo. Realmente hubo jugadas fuertes, hubo arte en la forma de manejar el balón por parte de diferentes jugadores dentro de ese rectángulo verde. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue muy bello ver que el Barcelona pudiera ganar en los últimos segundos. Básicamente en la última jugada, Messi recibe el balón y hace magia y mete el gol que necesitaba el Real Madrid. Recordaremos que el Real Madrid ya para entonces había usado todos sus cambios, había tenido una expulsión. A Sergio Ramos lo expulsaron del partido, ya que básicamente se la pasaron golpeando a Messi todo el partido. Tanto así que en una jugada sin balón, el jugador del Real Madrid, el defensa Marcelo, le da con el antebrazo en la cara a Messi y le rompe el labio. Entonces Messi estuvo sangrando como por unos 15 minutos de labio y le tuvieron que poner una venda sobre el labio para que no estuviera pues con toda esta cuestión de la sangre, que no pueden jugar. Y bueno, obviamente este jugador no recibió ni siquiera una tarjeta amarilla por lo que hizo, porque no lo vieron. Si no, lo hubieran expulsado. Pero en el 77 sí expulsaron a Ramos. Básicamente, pues se cayó el Real Madrid. De repente como que empezaron a jugar muy agresivamente. Después de... bueno, pues en el primer tiempo el Real Madrid anotó primero por parte de Casemiro. Anotaron el 1-0. Después Messi, a pase de Rakitic, básicamente anota el 1-1. En ese momento pues se ponía bastante pareja la cosa, pero ahí es cuando le golpean la cara a Messi. Como que lo hicieron enojar. O sea, no estaba jugando sucio, porque Messi nunca jugó, no, no es de los que va a golpear los jugadores del equipo contrario, pero sí se le notaba medio molesto y empezó a jugar un poco más agresivo a su forma tradicional, y creo que era lo que necesitaba el Barcelona, porque realmente en el segundo tiempo pues se ponen 2-1 a base de un gol de Rakitic, que fue bueno, bastante bello. Y ya en el minuto 82 entra James Rodríguez, el colombiano, a cambio por Benzema, que Benzema había estado muy participativo en el partido, dando los pases, esperando los pases de vuelta de Cristiano Ronaldo, que nunca le mandó los pases, a pesar de que estuvo abierto, a pesar de que jugó muy bien Benzema. Pero bueno, así pasa con las estrellitas del Real Madrid, a veces no quieren pasar el balón. Bueno, entra James y en el minuto 85, 3 minutos después de haber entrado, mete un gol Rodríguez a pase de Marcelo, que ya no debería de haber estado en la cancha. Recordaremos que fue el que le dio el codazo en la cara a Messi. Y bueno, parecía que iba a ser un empate 2-2. Y en el minuto 90+2 es que Messi mete el gol y se quita la camisa y se la muestra a todo el estadio allá en Madrid, que le estaban aplaudiendo. Sí, señores, en Madrid, en Real Madrid, básicamente en la catedral del fútbol del Real Madrid, están aplaudiendo los mismos seguidores del Madrid a Messi. Es que son de los pocos lugares donde los conocedores del fútbol llegan a someterse y a decir, bueno, sí, cierto, es el mejor del mundo. Y bueno, Messi recibió su tarjeta amarilla por sacarse la camisa, y ya vimos todos los memes que hicieron sobre él colgando su ropa sucia en el Bernabéu. Bueno, el punto es que gana el Barcelona, y era bastante necesario que ganaran porque estaban 3 puntos por debajo del Real Madrid y el Real Madrid tiene un partido menos. Entonces, en otras palabras, si no ganaban este partido iban a estar demasiados puntos atrás y ya probablemente no lo iban a alcanzar al Real Madrid. Ahorita, como están las cosas, Barcelona es el que está en primer lugar con 78 puntos. El Real Madrid está en segundo con 78. Bueno, antes de seguir con la tabla, déjenme darles la jornada 34, ya que se jugó entre ayer y hoy lo que es la jornada 34. Bueno, más bien dicho, déjame ver. Se jugaron 3 partidos el 25. Se jugaron 4 partidos el 26. O sea, hoy. Y bueno, los resultados de hoy son: el Barcelona le gana 7-1 a los Osasuna. Leganés le gana 3-0 a Las Palmas. Real Sociedad le gana 3-2 al Valencia. Y Real Madrid le gana 6-2 al Deportivo La Coruña. En otro partido del 25, el Villarreal le gana 1-0 al Atlético de Madrid. Málaga le gana 2-0 al Granada. Y el Español y el Sporting de Gijón empatan 1-1. Los partidos que faltarían de la jornada 34 serían mañana: el Alavés se enfrenta al Eibar, Sevilla se enfrenta al Celta de Vigo y el Athletic Club se enfrenta al Real Betis. Entonces, la tabla hoy se ve de esta forma: Barcelona tiene 78 puntos en primer lugar, Real Madrid tiene 78, la diferencia de goles es bastante grande y pertenece al Barcelona la mejor diferencia de goles. El Barcelona ha anotado 101 goles en esta temporada, entonces eso a comparación de los 90 de Real Madrid parece poca cosa, pero bueno, son 11 goles menos y el Real Madrid ha recibido más goles. Entonces, por esa cuestión, pues realmente el Barcelona está por encima del Real Madrid. Después, el Atlético de Madrid ya está en tercer puesto con 68 puntos. Sevilla le sigue en cuarto con 65 y un partido menos. Villarreal está en quinto con 60 puntos. Y la Real Sociedad ya se mete a puestos de competencia europea con 58 puntos. Después se viene el Athletic Club con 56, Eibar 50, Español 50, Celta Vigo 44, Alavés 44, Valencia 40, Las Palmas 39, Málaga 39, Real Betis 37, Deportivo La Coruña 31, Leganés 30. Y ya en puestos de descenso, que va a estar muy difícil que salgan de ahí, el Sporting de Gijón con 24, Granada con 20 y el Osasuna con 18. O sea, fea la cosa, sobre todo para Granada, donde está Memo Ochoa, que bueno, básicamente ya no alcanzan a Leganés, por lo menos por lo que yo puedo percatarme. O sea, no creo que alcancen la salvación ya. Están ya a 10 puntos de Leganés, y eso si el Leganés no ganara ningún otro partido. Y bueno, está difícil. Entonces, vámonos a lo que será la jornada 35 para ellos este fin de semana. El viernes, el Villarreal juega contra el Sporting de Gijón. Los partidos del sábado son los siguientes: Real Sociedad contra Granada, Real Madrid contra Valencia, Las Palmas contra el Atlético de Madrid, Español contra el Barcelona en el derbi español, bueno, de Barcelona. Después, el domingo serían los siguientes partidos: Osasuna contra el Deportivo La Coruña, Real Betis contra el Alavés, Eibar contra el Leganés y el Celta de Vigo contra el Athletic Club. Bueno, pues esos son todos los partidos en la Liga Santander. ¿Qué tal si nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos? Aunque yo la verdad sigo todavía emocionado del partido entre el Real Madrid y el Barcelona, que fue una delicia. Para ustedes que lo vieron, de veras, a mí me tocó ver hasta los partidos del año pasado y los partidos de, bueno, todos los que se han vuelto clásicos. Los pasan en una forma mediática muy, muy asombrosa. Aquí hay una cadena que los pasa como si fueran películas. Y realmente es un placer ver el fútbol jugado bien. Por todos los jugadores. Es increíble la intensidad de todos los jugadores que están dentro jugando. Y bueno, es un placer ver estas cosas. Ahorita que regresemos de la pausa, tal vez les daré un poco más de las cosas que sucedieron durante el partido de este domingo. O sea que estás viendo lo mejor del deporte, no le cambies. Ahorita regresamos. Luz a cada mañana y sin

quieres andar por los cielos. Es no hacer preguntas ni saber por qué. Besarte esa boca es dolor y remedio. Besar esa boca es ahora y después. Por eso eres tú donde me desahogo. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Bendita que seas mi necesidad. Por eso besarte es simplemente todo. Es más allá que el bien. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba. Seas mi necesidad y bendita que seas mi necesidad. Ocho de la noche con 36 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y sigamos con la Premier League. El fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 34 y parte de la jornada 33 también se jugó. Entonces pues vamos a ver los resultados de la 33 primero. El Arsenal le gana 2-1 al Middlesbrough. Manchester United le gana 2-0 al Chelsea. Y el Liverpool le gana 1-0 al West Brom. En la jornada 34, Chelsea le gana 4-2 al Southampton. Crystal Palace le gana 2-1 al Liverpool, aunque ustedes no lo crean. Crystal Palace resucitado. Patricio, ahí está tu equipo. Reviviendo y ganándole al tercer lugar de la Premier. Está cañón. Felicidades. Manchester United le gana 2-0 al Burnley. Bournemouth le gana 4-0 al Middlesbrough. Hull le gana 2-0 al Watford. Swansea le gana 2-0 al Stoke. Y el West Ham y Everton empatan 0-0. Unos partidos que se están jugando hoy. También de la jornada 34, el Arsenal le gana 1-0 al Leicester. Middlesbrough le gana 1-0 al Sunderland. Y Tottenham le gana 1-0 al Crystal Palace. Entonces, pues, por lo visto fue un doblete del Crystal Palace. Un día, el primer resultado fue del 23. Y este otro resultado, me imagino que este segundo resultado es un partido que tenían atrasado entre Crystal Palace y el Tottenham. En este sí, Tottenham le gana 1-0 al Crystal Palace. Y después de esos resultados, la tabla se ve de la siguiente forma. Chelsea está en primer lugar con 78 puntos. En segundo puesto está Tottenham con 74. Tercer puesto Liverpool 66. En cuarto está Manchester City con 64 puntos, pero tiene dos partidos menos que Liverpool. Algo me dice que Manchester City se va a llegar a poner en tercero. Supongo que pasará a Liverpool aprovechando ese traspié que tuvieron. Manchester United también tiene nada más 32 partidos y 63 puntos en quinto lugar. Y en el primer puesto de la Europa League, tratando de meterse a los puestos de clasificación a Champions directa o con un playoff. Entonces está trasito el Manchester City, que es el último puesto de Champions. Ahorita, como tiene dos partidos menos que Liverpool, también podría alcanzar a Liverpool y pasarlo y quedarse con el cuarto o el tercer puesto. Depende de todo lo que haga Pep y el Manchester City. En sexto lugar está Arsenal con 60 puntos. En séptimo está Everton con 58 en los últimos puestos de competencia europea, aunque estos últimos dos tendrían que jugar partidos de clasificación para jugar Europa League. Después, en octavo lugar está West Brom con 44. Southampton está con 40 en noveno. Watford 40 en décimo. Y después viene Stoke con 39. Crystal Palace con 38. Bournemouth con 38. West Ham con 38. Leicester ya bajó otra vez hasta el décimo quinto con 37 puntos. Burnley 36. Hull 33 en el último puesto de salvación para el Co. Y en 18º el Swansea, otra vez en problemas de descenso con 31 puntos. Igual el Middlesbrough con 27 y el Sunderland con 21. Ya probablemente ya está descendido. Entonces, pues ya los que se podrían salvar serían Middlesbrough y Swansea, pero tienen que empezar a sumar ya. Ya, porque el Hull también ya se puso las pilas. Y bueno, veo más difícil que alcancen al Burnley con 36, pero nunca se sabe. Entonces, los partidos de la jornada 26 que falta un partido entre el Manchester City y el Manchester United. Uno de esos partidos que van a estar calientitos entre Pep Guardiola y Mourinho para recordar. Y aparte, es el derbi de la ciudad de Manchester. Entonces, ¿qué más pueden pedir? El cuarto se enfrenta al quinto, los dos tratando de llegar a puestos de Champions League, y básicamente uno de ellos dos va a pasar a Liverpool, o sí, a pasarlo o alcanzarlo por lo menos. Ya veremos si al Manchester United le alcanza nada más con ganarle al Manchester City para pasar a Liverpool en el tercer puesto. Eso sería perfecto para Mourinho, que le gustaría hacerle la maldad a Pep Guardiola. Y ya recordaremos cuando se enfrentaban el Barcelona y el Real Madrid, cómo se llevaban entre estos dos entrenadores. Para la jornada 35, los partidos del día 29, el sábado, serán Southampton contra Hull, Stoke contra West Ham, Sunderland contra Bournemouth, West Brom contra Leicester, Crystal Palace contra Burnley. Y el domingo sería Manchester United contra Swansea, Everton contra Chelsea, Middlesbrough contra Manchester City y Tottenham contra el Arsenal. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pues vámonos a la Bundesliga, que es el fútbol de Alemania de primer nivel. Ya se jugó la jornada número 30. El partido que abrió la jornada 30 fue Colonia contra Hoffenheim el viernes pasado. Quedaron 1-1. Los partidos del sábado son los siguientes: Werder Bremen le gana 4-2 al Ingolstadt. El Hertha de Berlín le gana 1-0 al Wolfsburgo. Darmstadt le gana 2-1 al Hamburgo. El Eintracht Frankfurt le gana 3-1 al Augsburgo con un gol de Marco Fabián. También el Bayern Múnich empata con Mainz 2-2. Dortmund le gana 3-2 al Mönchengladbach. El Friburgo le gana 2-1 al Bayer Leverkusen, el Chicharito, que ya se hunde desesperadamente. Y Leipzig y Schalke empatan 1-1. Y bueno, con esto la tabla se de la siguiente forma. El Bayern Múnich está en primer lugar con 70 puntos. En segundo puesto está Leipzig con 62 puntos. En tercero está Dortmund con 56. En cuarto está Hoffenheim con 55. Todos estos son puestos de competencia europea para Champions. Aunque Hoffenheim tendría que luchar un playoff antes de entrar. Después el Hertha de Berlín con 46 está en quinto. El Friburgo con 44 está en sexto. Ellos dos también están en puestos de competencia europea. Aunque el Friburgo tendría que tener un partido extra de playoff para entrar a la Europa League. Después, ya fuera de los puestos de competencia europea, está el Werder Bremen con 42, Colonia 41, Eintracht Frankfurt con 41, Mönchengladbach con 39, Schalke 38 y el Bayer Leverkusen hasta el 12º puesto, así como lo escuchan. Después viene el Mainz con 33 puntos, Wolfsburgo con 33, Hamburgo con 33 y el Augsburgo con 32 está en 16º ya en puestos de descenso, aunque tendría un playoff con el equipo que ascendiera en tercer puesto de pues, lo que es bueno, la división de ascenso de Alemania. Disculpen. Después está Ingolstadt con 28 puntos en 17º y Darmstadt con 21 en último puesto. Los partidos para la jornada 31 son los siguientes: Bayer Leverkusen contra el Schalke. Más vale que empiecen a sumar porque ya se están metiendo en problemas serios. Darmstadt después contra Friburgo, Dortmund contra Colonia, Mainz contra Mönchengladbach. Estos tres son del sábado, igual que el Leipzig contra Ingolstadt, el Werder Bremen contra el Hertha de Berlín y el Wolfsburgo contra el Bayern Múnich. El domingo será Augsburgo contra Hamburgo y Hoffenheim contra la Eintracht Frankfurt. Y pues suerte a Marco Fabián, que parece ser que está levantando su equipo, anotando goles para ellos. Pues es lo que se esperaba del Chicharito. El Chicharito que no anota ya desde hace varias jornadas. No sé si sigue lastimado. Estuvo fuera por un par de partidos. Pero no se le escucha ser mencionado con su equipo, que lo necesita en estos momentos. Están pasando por un momento grave. Bueno, de aquí nos vamos a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 34. El Mónaco le gana 2-1 a Lyon. El Stade Rennais y el Saint-Étienne empatan 1-1. Niza y Toulouse empatan 1-1. Dijon le gana 3-2 al Angers. Girondins le gana 2-0 al Bastia. Lille le gana 3-0 al Wingamp. Lorient le gana 5-1 al Metz. Nantes le gana 2-0 al Caen. PSG le gana 2-0 al Montpellier. Y Marseille y Nancy empatan 0-0. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Mónaco está en primer lugar con 80 puntos. Pero ya lo alcanzó el PSG en puntos. Tienen, bueno, han estado empatados por lo visto desde hace un rato, porque los últimos 5 partidos de cada uno los han ganado los dos, PSG y el Mónaco. Están 1 y 2 con 80 puntos. Niza en tercer puesto tiene 74 puntos. Girondins está en cuarto con 55 y Lyon cierra los puestos de competencia europea para el año que viene con 54 puntos. Afuera de estos puestos está Marseille con 52, Saint-Étienne 46, Nantes 45, Stade Rennais 44, Wingham 44, Toulouse 42, Lille 40, Montpellier 39, Angers 39, Metz 36, Lorient 34, Caen 33 y en puestos de descenso está Dijon con 32, Nancy con 32 y Bastia con 28. Bueno, ahora nos vamos a la Serie A, el calcio italiano. Entonces, ya se jugó la jornada 33. Roma le gana 4-1 al Pescara. Juventus le gana 4-0 al Génova. Torino le gana 3-1 al Chievo. Lazio le gana 6-2 al Palermo. Empoli le gana 2-1 al Milán. Crotone le gana 2-1 al Sampdoria. Udinese le gana 2-1 al Cagliari. Sassuolo y Napoli 2-2. Fiorentina le gana 5-4 al Inter. En un buen partido de fútbol, muchos goles. Y el Atalanta le gana 3-2 al Bolonia. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. La Juve, la Vecchia señora, sigue en primer lugar con 83 puntos. Roma le sigue en segundo con 75. La Napoli en tercero con 71. Todos estos en puestos de competencia europea para Champions, aunque Napoli jugaría un playoff extra. Lazio le sigue con 64 en cuarto y el Atalanta en quinto con 63. Ellos dos jugarán en Europa League, aunque el Atalanta tendría que jugar un playoff extra para entrar a la Europa League. Pues en sexto lugar está el Milán con 58, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 48, Sampdoria 45, Udinese 43, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36, Bologna 35, Génova 30, Empoli 29 y en el fondo están Crotone con 24, Palermo 16 y Pescara en el último puesto, ya totalmente descendido con 14 puntos. Pues esto es o fue el calcio. Bueno, vamos a dar la jornada número 34 antes de irnos. El Atalanta se enfrenta a la Juve el viernes. El sábado se enfrentará a Torino a la Sampdoria. Y todos los demás partidos son del domingo. El Roma se enfrenta al Lazio. Bologna se enfrenta al Udinese. Cagliari se enfrenta al Pescara. Crotone se enfrenta al Milán. Empoli se enfrenta al Sassuolo. Génova al Chievo. La Fiorentina al Palermo. Y el Inter al Napoli. Y esto es todo por la Serie A. Y pues ya fue también todo por el fútbol, por ahorita. Vámonos rápidamente a noticias de la NFL. Como ustedes saben, ya se viene el draft colegial. Y bueno, la sorpresa de hoy es que de los Raiders, que ya se están poniendo impacientes por firmar a su corredor, ya fuera a Lynch, Marshall Lynch, hoy, que fue la fecha límite que le pusieron, y hoy se dio el hecho fue que finalmente los Seahawks le dieron el poder firmar con los Raiders. Entonces pues ya tienen un nuevo corredor en los Raiders, se llama Marshall Lynch y jugará el año que viene en Las Vegas. Entonces pues ya veremos eso cómo se da. Es interesante ver todos los movimientos que ya empieza a generar el draft ya desde antes. Como sabremos, el draft empieza mañana, más o menos a estas horas ya tendremos a los primeros clasificados. Y bueno, pues siempre que hay clasificados que son bastante obvios, pues ya podemos darlos casi casi como si ya los hubieran dictado los mismos equipos. El primero en ser escogido probablemente será Myles Garrett, un defensive end. Va a ser escogido por los Cleveland Browns. Eso es lo que espera todo mundo en el mundo del fútbol americano. Y bueno, esperemos que esa sea la selección de los Cleveland Browns, porque si no, se le van a echar encima a los Browns por ser ridículos de alguna forma, fallar en estos intentos de hacer más selecciones, pero todo se puede dar. En segundo puesto parece que los 49ers podrían escoger a un quarterback o podrían escoger a Jamal Adams, a un safety de LSU. Parece ser que todos se enamoraron de este safety, no sé qué, si es un jugador increíble o qué. Yo pensaría que San Francisco se tiene que escoger a un quarterback, probablemente al mejor quarterback que está ahí, que sería Mitchell Trubisky. Pero bueno, ellos son los que seleccionan, ya veremos qué es lo que pasa mañana. En el tercer puesto están los Chicago Bears, que parece podrían escoger a Marshon Lattimore, que es un cornerback de Ohio State. Por alguna razón este draft es bastante profundo en las posiciones de safety, cornerback, y hay muy buenos jugadores que podrían salir de estas posiciones para todos los equipos que necesiten. Por ejemplo, Dallas necesita un cornerback o un safety, entonces eso es bueno para ellos. Aunque están en una posición en el número 28 donde no van a poder escoger lo que ellos quieran, van a básicamente esperar a qué es lo que le dejan los demás equipos y qué es lo que les va a caer sobre su plato. Bueno, en el cuarto puesto, los Jaguares podrían escoger al corredor Leonard Fournette de LSU. Quinto, parece ser que los Cleveland Browns se bajarían del 12º puesto en un intercambio con los Titanes para poder escoger a su quarterback, porque básicamente también necesitan un quarterback y no pueden esperar a que los Jets se lo ganen. Entonces bajarían en al quinto puesto y escogerían a Mitchell Trubisky de North Carolina. Eso es lo que parece ser que sucederá. Quién sabe si así pase, pero por lo menos ahorita eso es lo que parece ser algo que podría suceder. Después, en sexto lugar, los Jets podrían escoger a O.J. Howard, un jugador que hizo maravillas en el Combine, y parece ser que todos los equipos de repente descubrieron que este podría ser un jugador que cambie los esquemas defensivos de los jugadores, de los equipos contra los que se enfrenten los Jets. Y O.J. Howard, si es que lo seleccionan mañana con el sexto puesto, es un tight end de Alabama. Solomon Thomas podría ser escogido por los Chargers en el número 7º. Es un defensive end de Stanford y parece ser que los Chargers estarían pero más que emocionados que tener a este jugador. Recordaremos que en el draft del año pasado ellos escogieron a Bosa de Ohio State, entonces tendrían de dos lados estrellas colegiales de defensive ends. Entonces, pues ya me imagino esa combinación de los dos jugadores. Estarían en los Chargers, poner mucha presión a las ofensivas contrarias contra los que ellos jugarían. Después, en octavo lugar, Christian McCaffrey, un running back de Stanford, podría ser escogido por los Panthers. Jonathan Allen en noveno puesto, defensive end para Cincinnati en noveno. Reuben Foster, un linebacker, este jugador que pues era proyectado entre los primeros, pero parece que tuvo problemas fuera de los campos de entrenamiento, algo de una muestra de orina que él fabricó con agua o algo así, o sea, la rebajó con agua. Y parece ser que eso hizo que bajara su puesto de los primeros puestos al número 10. Pero pues todavía sí, los Bills escogen a este linebacker de Alabama y estarían súper felices de agarrarlo. Después, en 11º, Charles Harris, un defensive end de Missouri, podría ser escogido por los Saints. Los Saints, que también se hicieron de un corredor, nada más y nada menos que Adrian Peterson acaba de firmar con los Saints, que tendrían, si no hubieran podido firmar a Adrian Peterson, hubieran tenido que buscar un running back en este puesto, pero ahorita pues ya pueden escoger a su defensive end con tranquilidad, ya que pues uno de los mejores corredores de todos los tiempos ahí fue firmado por ellos. Después, John Ross podría ser escogido en el 12º puesto por los Titanes en un intercambio que hacen con los Browns. Obviamente que los Titans recogerían esta selección y les darían algo más los Browns para que ellos se salieran de ese lugar que tenían antes, que era el 5º. Y ellos escogerían al wide receiver John Ross. Eso es lo que es un intercambio proyectado, o sea, realmente no es algo realizado todavía, no es algo que sea real, es algo que podría pasar mañana. En 13º puesto, Marlon Humphrey, cornerback de Alabama, podría ser escogido por los Cardenales. Parece ser que se le fue un jugador y podría ser este jugador Pro Bowl que ellos necesitan ahí en la esquina. 14, Mike Williams, un receptor abierto, podría ser escogido por las Águilas de Filadelfia. 15, Derek Barnett, un defensive end por los Colts de Indianapolis. Después, en 16, Hassan Reddick, un linebacker de Temple por los Cuervos de Baltimore. En 17, Takarist McKinley, de un defensive end de UCLA, podría ser escogido por Washington. O sea, no sabemos qué va a escoger Washington, pero más o menos es algo que un buen jugador no para, está constantemente dándole y dándole, y ellos necesitan un jugador que sea de impacto ya. En 18, Adoree Jackson, un cornerback de USC. Este jugador parecía que podría llegar a los Cowboys. En este momento Tennessee parece ser que lo va a escoger. Bueno, no sabemos que realmente escojan, pero este cornerback, aparte de ser un buen jugador en la esquina, es un regresador de patada. Entonces trae un valor agregado para este equipo de Tennessee que lo necesita. En 19, Malik Hooker, un return specialist. Este cuate que también juega cornerback, y no sé por qué no lo pusieron aquí como cornerback también. Pero bueno, parece ser que recibe patadas y podría ser la persona que les dé mejor. Ya veo. O sea, aparte de return specialist, es un safety. Entonces, bueno, podría ser que este cuate vaya a jugar safety para los Buccaneers de Tampa Bay. En el 20 puesto sería Ryan Ramczyk, un offensive tackle que es desesperadamente necesitado por la línea ofensiva de los Denver Broncos, que realmente tuvieron muchos problemas el año pasado y necesitan agarrar a jugadores para su línea ofensiva. 11, Corey Davis, un wide receiver de Western Michigan, podría ser lo que necesitan los Detroit Lions. En 12, TJ Watt, un offensive linebacker de Wisconsin, podría ser la selección de los Delfines. En 13, Garrett Bowles, un offensive tackle de Utah, ¿sí? De aquí, de la Universidad de Utah. Podría ser el encargado de proteger a Eli Manning. Ya veremos si eso mejora el desempeño de Eli Manning, que ha estado a la baja en los últimos años. Cam Robinson, un offensive tackle, podría ser el 14 jugador escogido por Alabama, ya que ellos necesitan ayuda con el offensive line. También, o sea, su línea ofensiva no es de las mejores. Tuvieron problemas protegiendo a su pasador estrella. Ya sabemos que se lastimó en los últimos partidos Carr para ellos, su quarterback estrella. Y bueno, esto podría ser una solución. En 25, DeSean Watson, el quarterback de Clemson, que le estaba asegurando a todos que él es el mejor quarterback, parece ser que bajó hasta al 25 puesto, pero se podría ir para los Titans, que se quedaron esperando a Romo y que no se les hizo. Pensaron que iba a venir gratis y pues finalmente se jubiló Romo, se va a ir a hacer se va a hacer de comentarista los domingos por CBS. El 26 está Forrest Lamp, un offensive guard de Western Kentucky para Seattle. En 27, Dalvin Cook, un running back de Florida State, podría ser lo que Kansas City necesita. En 28, Tre'Davious White, un cornerback. Podría ser lo que los vaqueros necesitan, es un cornerback, y ellos necesitan varios de esos jugadores en esa posición. Él viene de LSU y parece ser que también regresa patadas y juega otras posiciones aparte de ser cornerback. Ya veremos si los cogen. Alvin Kamara, en 29, podría ser la selección de los Packers. Es un corredor de Tennessee. Veremos si ellos lo seleccionan. En la selección 30, Jordan Willis, defensive end de Kansas State, podría ir a Pittsburgh. En el 31, Jabril Peppers, un safety, podría, un safety de Michigan, podría irse con los Atlanta Falcons, si es que no se va con los Cowboys antes de eso, porque también necesitan ayuda en safety los Cowboys. Y en el lugar número 32, en un cambio con los Saints, podría ser que Arizona se meta a la primera ronda y escojan a su quarterback en Patrick Mahomes de Texas Tech. Y pues esas son las primeras 32 selecciones colegiales. Esperamos que les haya gustado. Todas son proyecciones, obviamente, pero puede ser que mañana ya sepamos a esta hora cuáles son los primeros, los más importantes. Y bueno, pues ya veremos. Ahora vamos rápidamente a la NBA, a los resultados de hoy de los playoffs, donde Houston ya gana su serie 105-99, le ganó a Oklahoma City. Y bueno, pues ya Oklahoma City eliminado. Realmente hubo una medio pelea entre Westbrook y Beverly ayer en el partido de Rockets contra Oklahoma, perdón, de hoy. Parece ser que... No, sí, es de ayer, perdón. Es de ayer el partido. Y sí, pues hubo un conato de bronca entre ellos dos. Después, en otro partido, las Espuelas de San Antonio le ganan 116-103 a los Memphis, a los Grizzlies de Memphis. Y bueno, con esto San Antonio se pone adelante en esta serie 3-2. También Utah, los Jazz de Utah le ganan 96-92 a los Clippers de Los Ángeles. Y con esto Utah también agarra la serie, la ventaja en la serie 3-2. Ya esperaremos al siguiente partido, que parece ser en Utah, y podrían cerrar ya su pase los Utah. En algo que se estaban diciendo aquí, los comentaristas estaban diciendo que Utah le tiene que bajar a la velocidad con la que juegan, porque parece ser que muchas veces les gusta jugar a un tempo demasiado rápido, y podría ser el arma que los desarme a ellos. Entonces, pues ya veremos si ellos pueden salvarse y ganar este partido, el sexto de la serie, y así pasar a lo que sería probablemente enfrentarse al número uno Warriors en el West, porque pues no se ve mucho que vaya a pasar otro equipo chico, o bueno, del quinto al octavo. Ellos tendrían que tomar el puesto que sería el último de los clasificados para la siguiente ronda. Bueno, en los partidos de hoy, Washington gana 103, Atlanta 99, y con esto Washington agarra la ventaja en la serie 3-2. Y en otro partido que ya se terminó, que se estaba jugando, Boston le gana 108-97 a Chicago. Y con esto Boston agarra la delantera en esa serie 3-2. En una serie que había comenzado ganando Chicago, y que bueno, pues ya se puso más difícil para ellos. Recordaremos que los Celtics son el equipo número uno en el este. Y pues había sido raro, pero ellos se habían metido en primer lugar. Bueno, pues esto es todo por los playoffs de la NBA. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte? No le cambien, ahorita regresamos. Conocimos, no recuerdo aquella noche.

No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. De la noche con 16 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Ya regresamos de la pausa y bueno, ya tenemos semifinales en la Champions League. Les había prometido pues hablar un poco de eso, aunque pues ya sabíamos que Real Madrid, Atlético de Madrid, la Juve y Mónaco iban a estar en semifinales. Todavía no sabemos cuándo y cómo y con quién, qué equipos se iban a enfrentar a quién. Y pues ahora ya sabemos. Mónaco se enfrenta a la Juve y el Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid, para que no se repitiese esta final entre el Atlético de Madrid y Real Madrid por una tercera vez, posiblemente, si es que los dos avanzaran a la final. Pero bueno, ya no se va a dar. Podría ser que la Juve se enfrente al Real Madrid, eso es lo que todos esperamos, pero pues nunca se sabe en esto de la Champions. Entonces los partidos serán los siguientes: el 2 de mayo se enfrentará el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, y ese partido será en Madrid, en el Santiago Bernabéu, obviamente en Madrid. El otro partido será Mónaco contra la Juventus, y este partido será el 3 de mayo. Se enfrentarán primero en Mónaco, y bueno, el partido de vuelta en Turín sería el 9 de mayo, sería la Juventus contra Mónaco, y el 10 de mayo en el estadio del Atlético de Madrid se enfrentaría el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Entonces pues esos son los partidos de semifinales de la Champions League, lo que les había prometido. Obviamente ya habíamos platicado de cómo Barcelona no pudo avanzar contra la Juventus, cómo el Dortmund perdió contra el Mónaco, el Leicester perdió contra el Atlético de Madrid, y el Bayern Múnich, aunque se llevó a la larga, pues finalmente perdió contra el Real Madrid. Y pues eso es todo por la Champions. En partidos de la CONCACAF, en un campeonato que se está jugando de la sub-17, que tiene pues los puestos para ir al mundial de esta categoría, que probablemente va a ser en Rusia. Pues ya tuvimos dos resultados hoy. Parece ser que Estados Unidos en uno de los partidos le gana a México 4-3. Y en otro de los partidos, Jamaica le gana 3-1 al El Salvador. Esto en partidos de día de hoy. Por lo visto, yo estaba viendo el 23 también. México ya había jugado contra El Salvador, le había ganado 6-0. En otro partido también durante ese día, Jamaica le había ganado. No, Estados Unidos le había ganado 5-0 a Jamaica. Costa Rica le había ganado 2-1 a Canadá el 22. Cuba y Surinam empataron 1-1. Panamá le ganó 4-2 a Honduras el 21. Y el Curacao le gana 1-0 a Haití ese mismo día el 21. El 24, Honduras le había ganado 3-0 a Curazao, como le quieran decir. El 24 también Panamá y Haití habían empatado 0-0. El 25, Cuba le había ganado 2-1 a Canadá. Y Costa Rica le había ganado 3-0 a Surinam. Y con esto, pues, las tablas son las siguientes. En el grupo A, Panamá había clasificado con 4 puntos. Honduras también clasificó en segundo puesto con 3. Los que fueron eliminados fueron Curacao, y Haití en tercero y cuarto. En el grupo B, Costa Rica, la sub-17, clasificó con 6 puntos. Y Cuba también clasificó con 4 puntos. Los eliminados fueron Surinam y Canadá. Y en el grupo C, yo no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, México y Estados Unidos clasificaron. Estados Unidos en primer lugar con 6 puntos. México en segundo con 3, por encima de Jamaica, que avanzó. No avanzó. Fue eliminado también, igual que El Salvador. Y con esto, pues después de esos grupos preliminares, pues ya se viene la siguiente fase de estos partidos, que me imagino tendrán a Honduras contra Haití, Panamá contra Curazao. Me parece ser que esta es la primera fase todavía. Sí, está medio raro. Bueno, ahorita que les tenga los partidos que se vienen, porque todavía no están clasificados, no están enseñándome quién se va a enfrentar a quién, aunque me imagino que son los 3 equipos que se clasificaron para la siguiente ronda. Ya veremos si esos incluyen. Pues sí, parece ser que esos son los partidos, los que les estaba diciendo. El 27 sería Honduras contra Haití, o sea, mañana, y Panamá contra Curazao. El 28 sería Canadá contra Surinam y Costa Rica contra Cuba. Y el 29 sería El Salvador contra Estados Unidos y México contra Jamaica. Bueno, pues entonces todavía no termina la primera fase de los partidos de grupo. En un partido que se está jugando hoy por la CONCACAF, la Liga de Campeones, se están enfrentando Tigres y Pachuca. Van en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en el minuto 58, van 0-0. Esta es la segunda pierna de la final, ¿sí? Así como lo escuchan, en la final. La primera pierna fue un empate entre estos dos equipos, los Tigres y Pachuca, 1-1. Y pues esta vez es en Pachuca y van 0-0. Entonces, pues suerte a los dos. Si terminase así, parece ser que Pachuca sería el nuevo campeón. Si es que en la final se usa la ventaja del gol de visita, tal vez no. Tal vez se fueran a tiempo extra. Entonces, pues ese partido se está jugando ahorita para ustedes que quieran seguir eso. Vámonos entonces de ahí al béisbol. a las ligas mayores aquí en Estados Unidos. Pues muchos de los partidos que se están jugando hoy, los resultados son los siguientes. Seattle le gana 8-0 a Detroit. Nueva York, los Yankees le ganan 3-1 a Boston. Atlanta le gana 8-2 a los Mets de Nueva York. Baltimore le gana 5-4 a Tampa Bay. Philadelphia le gana 7-4 a Miami. Pittsburgh le gana 6-5 a los Cubs de Chicago, a los campeones, actuales campeones. Realmente les costó su trabajo, entonces más vale que lo diga cada vez que los mencione. Cleveland le gana 7-6 a Houston. Los White Sox de Chicago le ganan 5-2 a Kansas City. Y Milwaukee le gana 9-4 a Cincinnati. En los partidos que se están jugando ahorita están San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles. Este partido está en la baja de la quinta, está en 0-0. En otro partido, los Ángeles le ganan 3-2 a Oakland. Este está en la baja de la tercera. En otro partido, Arizona le gana 5-2 a San Diego. Este está a la mitad de la quinta. En otro partido, Washington le gana 9-2 a Colorado. Este está en la baja de la séptima. Y en otra que está en la baja de la octava, Texas le gana 7-3 a Minnesota. Y con esto, las posiciones son las siguientes. En la Liga Americana, Baltimore en el este está en primer lugar con un récord de 3-6, seguido por los Yankees con un récord de 2-7 y Boston con un récord de 11-9. En el fondo están Tampa Bay y Toronto. En la central, los White Sox de Chicago están en primer lugar con un récord de 11-9, seguidos por Cleveland con un récord de 11-9 y Detroit con un récord de 11-9. En el fondo están Minnesota y Kansas City. En el oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 14-7, seguido por Oakland con un récord de 10-10 y en el fondo están Los Ángeles, Texas y Seattle. En la Liga Nacional, Washington está en primer lugar con un récord de 14-6, seguido por Miami con un récord de 19 y Filadelfia con un récord de 19. En el fondo están los Mets y Atlanta. En la central, los Cubs de Chicago están en primer lugar con un récord de 12-9, seguido por Milwaukee con un récord de 12-11. Y en el fondo están Cincinnati, San Luis y Pittsburgh. Y en el oeste, Colorado está en primer lugar con un récord de 14-7, seguido por Arizona con un récord de 14-8 y los Dodgers con un récord de 10-11. Se podrían poner 11-11. En el fondo están San Diego y San Francisco. Y pues eso es todo por las ligas mayores. La pelota caliente. Vámonos rápidamente a lo que es la Fórmula 1, donde ya se viene el Gran Prix de Rusia. Este fin de semana se va a estar corriendo el Gran Prix. Y ustedes se dirán, bueno, ¿dónde se corre el Gran Prix en Rusia? Pues en Sochi, que es una ciudad que es veraniega, que también ha tenido la ciudad que tuvo a las Olimpiadas del 2014 de invierno. Entonces, bueno, pues no nada más es veraniega, pero la llaman así porque es una de vacaciones. Es una que van a veranear todos los rusos. Y bueno, este año van a correr el Gran Prix de Rusia ahí. Y esto es por la cuarta vez. Nada más se han corrido desde el 2014, porque Hace más de un siglo pues se corrían ahí las carreras, pero bueno, eso fue otra época, otra cosa totalmente. Ahora en el 2014 se volvió a implementar esta carrera en Rusia. En dos veces la ganó Lewis Hamilton de Mercedes y el año pasado la ganó Nico Rosberg, una de esas carreras que ganó Nico Rosberg para ganarse el título del año pasado. Entonces, bueno, con todo esto dicho, vamos a recordar lo que pasó en la última carrera, que fue en Bahrein, en donde el podio fue Sebastián Vettel, que llegó en primer lugar con su Ferrari en 1 hora y 33 minutos, 53 segundos. Después en segundo llegó Lewis Hamilton en su Mercedes, 6.66 segundos detrás. Eso se me hace un poco misterioso. Lewis Hamilton es el 666 de la bestia. Usted llegó en ese tiempo detrás de Sebastián Vettel. Y Valtteri Bottas llega en tercer lugar con 20 segundos de retraso con su Mercedes-Benz. Entonces, bueno, ahí están los tres primeros lugares. El Checo Pérez llegó en séptimo. Como sabrán, habrá agarrado 6 puntitos de eso. Y con eso, las posiciones de los conductores son las siguientes. Sebastián Vettel está en primer lugar. El alemán tiene 68 puntos para la Ferrari. En segundo lugar está Lewis Hamilton, el eterno. Segundo o primer lugar, porque siempre está en esos puestos. Tiene 61 puntos con su Mercedes. En tercero está Valtteri Bottas con 38 puntos de la Mercedes. Después cuarto está Kimi Raikkonen de la Ferrari con 34. Quinto está Max Verstappen, el holandés. El jovencito tiene 25 puntos para su Red Bull, para la escudería de Red Bull. Después Daniel Ricciardo de Australia o de Austria, no sé cuál de los dos. Tiene 22 puntos para la escudería Red Bull. Séptimo está Felipe Massa, Williams Mercedes con 16 puntos, el brasileño. En octavo está Sergio Pérez con 14 puntos. Pues parece ser que lo pasó Felipe Massa en puntos. Pero bueno, ahí está en su eterno lugar para Sergio Pérez, que no sale de este sexto, séptimo, octavo lugar. Siempre está por ahí. Después Carlos Sainz está en noveno con 10 puntitos con su Toro Rosso, el español. Y en décimo puesto está Romain Grosjean, el francés, con 4 puntos para su Haas Ferrari. Ya los demás pues son Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg y Daniel Kvyat. Todos ellos tienen puntos, pero ahí se acaban los conductores que tienen puntos. Vámonos a las posiciones de las escuderías. Hasta ahorita Ferrari está en primer lugar con 102 puntos. Le sigue la Mercedes con 99. Esta es una pelea, no como el año pasado que la Mercedes barrió con todos los otros equipos, pero sobre todo con la Ferrari. Este año sí parece ser que la Ferrari está para competirle a la Mercedes, y ahí está 102 a 99. En tercer lugar está la Red Bull con 47. En cuarto está el equipo del Checo Pérez con 17. En quinto está la Williams Mercedes con 16. Toro Rosso está en sexto puesto con 12 puntos. La Haas Ferrari está en séptimo con 8. Renault tiene 2 puntos en octavo. Y en el fondo están la Sauber Ferrari y la McLaren Honda sin puntos. Y bueno, como les estaba diciendo, la carrera se correrá este fin de semana, el 30, lo que es el domingo. Y bueno, pues ya veremos cómo le va al Checo Pérez. Esperemos que tenga una mejor carrera que la pasada, que bueno, no fue mala, pero llegó en séptimo lugar y no agarró, bueno, agarró 6 puntitos, que son buenos, pero queremos que pueda sumar un poquito más para pasar a un par de corredores, para por lo menos ponerse entre los primeros 5, si es posible. Creo que esta carrera es una que le ha ido bien al Checo. El año pasado me parece ser que es uno de los podios que él consiguió, o sea, que se pudo poner entre los 3 que llegaron en primer en los puestos. Parece ser que llegó Sebastián Vettel, después llegó Sergio Pérez. Bueno, Sergio Pérez llegó en tercer lugar, me parece. Estoy tratando de encontrar, pero bueno, obviamente. Bueno. Entonces, parece ser que sí. Sergio Pérez llegó no clasificado, o sea, 13º puesto. Parece ser que me equivoqué de competencia en lo que había ganado. Ah, es que los tiene raros aquí. Llegó en 9º lugar, perdón. noveno lugar en el premio del año pasado. El año pasado, pues Nico Rosberg ganaba la carrera, Lewis Hamilton se ponía en segundo puesto, en tercero fue Kimi Raikkonen. O sea, fue una típica carrera del año pasado en que los tres corredores llegaban 1, 2, 3, aunque se intercambiaban a veces. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Esto fue lo mejor del deporte por con Rabbit. Y esperemos que vean mucho deporte este fin de semana. Veremos qué equipos clasifican a la liguilla en México y cómo se pone ahorita candente la Liga Santander en España, ya que tenemos en empate al Barcelona y al Real Madrid en los primeros puestos, ya que el Real Madrid tiene un partido menos, podría decirse que está realmente pues un poquito por encima de del Barcelona, aunque ahorita en la tabla aparece Barcelona como el primer lugar por la diferencia de goles, pero con que el Real Madrid sume un puntito contra el Celta de Vigo en ese partido que tiene todavía pendiente, podría ponerse en primero fácilmente. Pero si las cosas cambian, si el Real Madrid empieza a perder otro o a empatar y el Barcelona sigue ganando, entonces sí se va a poner bastante interesante y caliente el fin de temporada en España. Pues espero que nos acompañen el siguiente miércoles de 7 a 9, bueno, de 8 a 9 y media, y nos vemos hasta entonces. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.